actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Aquí estamos en el programa de nuestra cooperativa de trabajo, La Vaca. Siempre me preguntan por qué le pusimos mu a la revista y por contagio a este programa. Yo podría decir que mu es como hace la vaca. Pero resulta que cuando empezamos con la revista, descubrimos la leyenda de mu, un continente perdido como la Atlántida, pero en el Pacífico, de donde provienen todos los pueblos originarios de los dos lados de semejante charco. Mu era un lugar pacífico, creativo, de trabajo y convivencia. Si hay pueblos que sobreviven para contar esto, que no sé si es cierto, pero es una leyenda muy linda, fue porque hubo algunos que desobedecieron al destino y se atrevieron a lanzarse al mar con sus naves. Navegar es preciso, para vivir, para no hundirse y para anunciar. Decimo. Decimo. Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. El único que se tiene que ir es al patrón. Una fábrica recuperada es cuando los trabajadores empiezan a tomar el destino en sus propias manos. Aparecieron muchos sectores reaccionarios a decir que no podía ser que se explote una fábrica. Mucha gente dice, bueno, pero usted lo de usted empezó cuando tomaron la fábrica o cuando estoy en la carpa, ¿no? Arrancó mucho antes, cuando empezamos a manejar los números. Y mira hasta dónde llegamos. Te propongo escuchar algo insólito. Bueno, hemos concluido la discusión, esta amplia discusión. Voy a someter a votación en general el despacho de la mayoría que establece la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de la ex fábrica Sanón. Así que aquellos que estén por la afirmativa, por favor, que levanten la mano. 26 votos afirmativos. Hoy no hacemos un programa, hoy hacemos una fiesta. Sanón, la fábrica de cerámicos de Neuquén, fue expropiada el 12 de agosto pasado. Así que los que hacen efemérides tendrían que incluir esto como un hecho histórico. La noticia fue como un secreto, porque las empresas mediáticas tienen algunos problemas de salud. Algunas andan muy mal de la vista, otras del oído, mucho Alzheimer. La psiquiatría podría hablar de actitudes psicópatas en algunos casos o sistemas de negación de la realidad en otros. Te propongo entonces compartir este secreto. Sanón ya es definitivamente de los trabajadores, por ley, como tantas otras fábricas que están en manos de sus cooperativas de obreros. En lugar de estar cerrada o bajo la conducción de lo que tantas veces ha ocurrido, empresarios ricos de empresas pobres, aquí se está mostrando que la gestión de los trabajadores no solo es posible, sino que incluso supera a los empresarios clásicos. En un ratito te voy a contar algo de la historia de Sanón y de la cooperativa que armaron los obreros, que se llama FASIMPAT, que quiere decir Fábrica Sin Patrón. Pero primero hablé con Alejandro López, que además de obrero de Sanón, es secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, a ver cómo nos cuenta lo que pasó. Hubo mucho debate, mucha discusión, incluso aparecieron la Cámara Empresaria, que se puso como loca cuando ya estábamos ahí en la última instancia definitoria de la apropiación de la fábrica. Aparecieron muchos sectores reaccionarios a decir que no podía ser que se apropie una fábrica y que quede en manos de los trabajadores. El tema es que acá al gobierno logramos arrinconarlo y no tenía otra salida, porque si no hay expropiación, hay desalojo y remate de la fábrica. Entonces eso, sumado a los 9 años de lucha, sumado a todo el apoyo que tiene esta lucha de de los sectores sociales, políticos, de derechos humanos, estudiantiles, compañeros ocupados y la opinión pública, que jugó un rol fundamental, le torcimos el brazo y el gobierno tuvo que presentar el proyecto de expropiación y, bueno, lo votaron en la legislatura. Ahí Alejandro habla de desalojo. En realidad hubo 5 intentos de desalojo que la gente de Sanón resistió con todo ese apoyo que menciona Alejandro. Y también con buena puntería. Ustedes saben que en Neuquén, si hay algo que no escasea, son las piedras. En Sanón, para colmo, tienen unas bolitas de cerámica que se usan para moler la arcilla. Si es que no me equivoco en la descripción. Otra cosa que se puede tener a mano es una onda o una gomera, como lo sabe cualquier chico que logre separarse más de 4 metros del televisor o de la PlayStation. Con esto no estoy promoviendo el ondazo indiscriminado contra el prójimo, sino la preservación de las fuentes de trabajo, que fue para lo que lo usaron los trabajadores de Sanón. Con las ondas, bolitas y piedras se puede resistir un poco. Pero Sanón tuvo otra cosa mucho más importante, que fue la comunicación. Comunicación con la comunidad. Por eso Alejandro decía que lo fundamental para esta expropiación fue la opinión pública. Los trabajadores me contaron que se dieron cuenta de que, por ejemplo, de que el piquete, que era muy clásico en los momentos en que se iniciaba esta lucha ya por el año 2000-2001, pero el piquete no les servía si sentían que estaban jorobando, digamos así, a sus propios vecinos o a sus propios amigos, que quedaban varados en ese piquete. Entonces inventaron el piquete informativo. Dejaban pasar a los autos, pero volanteaban y les contaban lo que estaba ocurriendo. Explicaban que el veterano Luis Sanón, un hombre de sonrisa un poco postiza, en todos los sentidos que uno se puede imaginar, estaba maniobrando para despedir a todo el mundo y empezar de cero, como siempre lo pudieron hacer tantos empresarios amigos del poder. El amigo de Sanón, además de los gobiernos neuquinos, era Carlos Menem. Pero el apoyo a Sanón ha sido tan masivo que una curiosidad es la causa de los trabajadores que ha sido apoyada incluso por los que votaban al Movimiento Popular Neuquino, al propio Jorge Sovich, que era la amenaza más grande contra la fábrica. Una de las cosas que planteaban los trabajadores era que querían la estatización. A ver qué pasó con eso, según nos lo contó Alejandro López. Nosotros presentamos nuestro proyecto de apropiación y estatización de la fábrica bajo control obrero pleno. El gobierno no quiso avanzar en función de la estatización. El gobierno lo que planteó avanzar en función de la expropiación de la fábrica, expropiación definitiva, a título gratuito para los trabajadores, o sea que nosotros no nos tenemos que hacer cargo de la deuda, pero no quiso estatizarla. De igual manera, es un avance enorme para la clase trabajadora, porque un medio de producción de la fábrica más grande de Neuquén, que quede en manos de los trabajadores y expropiada definitivamente, es un logro fundamental. Yo mismo reconozco que me quedo más tranquilo con la expropiación que con la estatización, que era lo que ellos pedían. Porque si la empresa fuera el Estado, como ya pasó en la Ciudad de Buenos Aires, incluso me acuerdo con el caso de Clínica Medrano, la empresa queda en manos de... es inimaginable. Bueno, lo cierto es que al quedar bajo la conducción de la Cooperativa de Trabajadores, que tiene como su ámbito de decisión fundamental a la propia Asamblea, las cosas son bien diferentes que si quedan en manos del Estado. Como las palabras pueden verse, mira lo que dice Alejandro. Nosotros hoy somos 451 compañeros y compañeras. Se duplicaron la cantidad de puestos de trabajo. Y esos son los puestos de trabajo directos. Si uno empieza a sacar la cuenta de los trabajadores que nos hacen las cajas, que nos hacen los cables, que hacen, digamos, el transporte de los compañeros de la fábrica, el transporte de la arcilla, en fin, un montón de actividades más que se mueve una economía importante. Estamos hablando de cerca de 1000 puestos más de trabajo. Volvemos en un par de minutos para hablar con Raúl Godoy, y no es que te quiera convencer de que te quedes, pero te vamos a dar otra noticia absolutamente insólita. Mu punto de encuentro, nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Libros y alpargatas, mate y bizcochitos, dividís y dulces. remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño. Mu, punto de encuentro. Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Mu, punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440, ciudad de Buenos Aires. Yo no sé dónde vamos a ir a parar, ¿eh? Cecilia Pallés, de Imperio Diablo y Semilla de Holgorio, en su música para borrar las fronteras. Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. Las cantadoras son mujeres mayores que se han nutrido desde la infancia de la musicalidad que naturalmente brota de las regiones rurales, gracias a la transmisión oral. Señora Colombia, mi tierra querida. San Martín de Loba, tierra colombiana que vio nacer a Martina, ha sido su escenario natural. Martina Camargo, heredera de una rica tradición musical, es una de las cantadoras más reconocidas. Ser cantadora es ponerse uno la mucurita al hombro para traer el agua, cortar la leña y prender uno el fogón por la mañana, untarse de todo esto, con los pies llenos de polvo. Una de las cantadoras más reconocidas. Señora Colombia, vamos a escuchar del álbum Aires de San Martín. Por Martina Camargo. Que sí, que sí, que sí, que sí. Trabaja y trabaja mi tierra querida. Que sí, que sí, que sí, que sí. Trabaja y trabaja mi tierra querida. Señora Colombia, mi tierra querida. Trabaja y trabaja para que goce la vida. Señora Colombia, mi tierra querida. Trabaja y trabaja para que goce la vida. Siembra remolacha, guineo, plátano, hartón, arroz, café, arracacha, ciruela, pera y mamón. Señora Colombia, mi tierra querida. Trabaja y trabaja para que goce la vida. Señora Colombia, mi tierra querida. Trabaja y trabaja para que goce la vida. Carga tu burrita de yuca, ñame, frijol, aguacate, pepinillo, piña, patilla y melón. Señora Colombia, mi tierra querida. Trabaja y trabaja para que goce la vida. Señora Colombia, mi tierra querida. Trabaja y trabaja para que goce la vida. Que sí, que sí, que sí, que sí. Camargo, señora Colombia, Martina Camargo, señora Colombia, Martina Camargo, señora Colombia, Martina Camargo. Trabaja, trabaja mi tierra querida. Que sí, que sí, que sí, que sí. Trabaja y trabaja mi tierra querida. Que sí, que sí, que sí, que sí. Trabaja y trabaja. acércate, sí, quiero decirte algo. Radio orgánica, consumo gratis y libre. Libre, libre. Y bueno, para los que tienen complejo de Edipo, dejen de decir decima y decimu. Decimu todo el tiempo, todo tu tiempo. Decimu, sentí la radio, latidos de radio. ¡Qué barbaridad! Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. Aquí estamos en Decimú, el programa de nuestra cooperativa Trabajo La Vaca, con la gran noticia, medio secreta, los medios no han hablado mucho del tema, es la expropiación definitiva de Sanón en manos de la cooperativa Facimpat, fábrica sin patrón. Y como sé que hay mucha gente que se va enterando a poco de estos temas, antes de seguir con la historia, casi de aventuras que ha vivido la gente de Sanón a lo largo de estos años, le pedí a Raúl Godoy, que es secretario adjunto del gremio de ceramistas y obrero de la fábrica, que me revele este enigma. ¿Qué es una fábrica recuperada? ¿Qué es una fábrica sin patrón? Una fábrica recuperada es una fábrica donde los trabajadores, los que hicieron siempre la producción, los que la hicieron, las que la levantaron, las que la mantienen vivo, de repente el patrón nos quiso echar y nosotros dijimos no. Una fábrica recuperada es, de alguna manera, cuando los trabajadores empiezan a tomar el destino en sus propias manos, que no abandonamos nuestro puesto de trabajo, sino que lo consideramos propio. Y esto es, de alguna manera, de vida o muerte, y es en defensa propia. Y las fábricas recuperadas es una lucha en defensa propia de los obreros que no se resignan al mandato divino del patrón y de la propiedad privada. Y eso creo que es el gran pecado y eso es el gran mérito. Una fábrica recuperada es una fábrica puesta a funcionar de cabeza, es puesta a funcionar al revés. En vez de en función de la ganancia de un patrón, se ha puesto a funcionar para beneficio de todos los trabajadores. Decimu agita después de escuchar. Tomar el destino en las propias manos, actuar en defensa propia, no aceptar los mandatos divinos, porque además no son divinos, son muy humanos. Por eso se puede poner de cabeza una fábrica que parecía destinada a la corruptela o a la quiebra y hacer que trabaje y que incremente los puestos justamente de empleo y de trabajo. Eso lo entendió la comunidad de Neuquén, que apoyó siempre a la gente de Sanón, mientras la amenaza era Jorge Sovich, gobernador de la provincia hasta 2007. Quiero aclarar que no tengo ningún prejuicio contra este señor, sino datos. Se presentó varias veces a sí mismo como lobista de las empresas, con lo cual cada uno puede pensar para quién jugaba. Y además hizo algo notable. En abril de 2007... en medio de las protestas por el fusilamiento a quemarropa y por la espalda del maestro Carlos Fuente Alba, para salir de la gobernación sin que lo vieran, Sovich se disfrazó de policía. Bien, este tipo de dirigente era el que cuestionaba la legitimidad de los trabajadores de Sanón para quedarse con la fábrica. Ahí se la dimos vuelta, compañero, se votó a favor, se votó. www.lavaca.org. Volvamos a hablar de lo interesante. Le pregunté a Alejandro López qué pensó cuando se concretó la expropiación. Se te cruzan por la cabeza 20 millones de cosas. Yo le decía en el discurso, cuando salíamos ahí, esto es para los 30.000 compañeros desaparecidos. Eso es fundamental. Y luego me dijo algo más. Es un homenaje al compañero Carlos Fuentealba, que el compañero Carlos Santiago el 8 de abril, cuando fue el último intento de desalojo, estuvo acá en la puerta de la fábrica, defendiendo la fábrica, y esto nos parece que un homenaje a él también, a Teresa Rodríguez, que falleció, digamos, cuando la mataron en el cutre del caso, para Costecchi y Santillón, que los compañeros cuando los masacraron, cuando los fusilaron ahí en el puente de Avellaneda, en la estación, los compañeros dentro de todo su pliego de reclamo, uno de los puntos era la protección de la fábrica. Claro, uno escucha a Alejandro López diciendo estas cosas y es notable la relación entre salir a reclamar por los derechos y la violencia con que se responde a esto. Podría ponerse la excepción de Teresa Rodríguez, que fue muerta en las protestas petroleras que dieron nacimiento luego a los piquetes por la desocupación masiva que había en todo el país, pero ella ni siquiera estaba participando en ese acto de Cutralcó, la mataron igual. Costecchi y Santillán, de los movimientos de trabajadores desocupados bonaerenses, no solo reclamaban lo suyo, como contaba Alejandro, sino también por la solución, que hoy se ve lo razonable que era, del tema de Zanón. Los mataron. Fuente Alba lo mismo, la brutalidad de la muerte frente a gente que está reclamando lo que es justo. ¿Cómo imagina? Por eso Alejandro López hace esos homenajes, pero imagínate cómo imagina que tendría que influir esto. ¿Cómo podría tratarse de una forma de inspiración? Es fundamental, digamos, de que después de tanta lucha, tanta movilización, logremos arrancarle al poder político la expropiación de la fábrica, me parece que tiene un valor enorme. Por todo esto que te digo y por lo que se viene, porque se da en un marco de la crisis financiera internacional, donde para los trabajadores lo único que tienen es represión, para lo único que tienen para los trabajadores el cierre de fábricas, despidos, suspensiones, rebaja salarial. Entonces esto es un claro mensaje también de que fábricas que cierre, que los trabajadores se inspiren en esta lucha, en vez de quedarse miles y miles de trabajadores en la calle o miles de familias, digamos, sin sustento, el único que se tiene que ir es al patrón. El único que se tiene que ir es el patrón que hace daño, digamos, ¿sí? Y los trabajadores se tienen que quedar en la fábrica para justamente hacerla producir, darle un sentido social enorme y buscar un bien común. Otra consulta que le hice a Alejandro fue por el momento más difícil, el más duro que haya percibido en estos años. Estos muchachos, que nunca han sido llorones, se permiten este tipo de emoción que vas a escuchar ahora. Todos los días es difícil, digamos, sostener la fábrica, pero si nos hablás del momento más duro, capaz que no tiene tanto que ver con la fábrica, tiene que ver con nuestra lucha en sí misma, que fue cuando lo fusilaron a Carlos. Fue el momento más duro, porque ese día fuimos 30 compañeros de Zanón al corte de Arroyito. Sabíamos el terreno que íbamos. Podría haber sido cualquiera de nosotros, pero bueno, fue uno de los momentos más difíciles. Porque mucho dolor, digamos, ver que un compañero se te va. Falta que hablemos sobre muchas otras cosas, sobre un torneo de fútbol, sobre el momento en el que se dieron cuenta que era lo que tenían que hacer, y una noticia insólita que posiblemente haga temblar a muchos sindicalistas argentinos, pero sin discriminación, gordos o flacos. www.lavaca.org. En esta nueva edición de Mu te preguntamos, ¿vos sos o te haces? Una charla a fondo con Marlene Wyatt, la intelectual del movimiento trans que fue construyendo su propia teoría y plantea el fracaso del sistema que convierte a las personas en basura. El historiador Ezequiel Adamovsky revela el gran mito argentino. La clase media es un invento. Claudia Sobrero nos cuenta sin metáforas qué aprendió en el centro universitario del penal de Ezeiza. El periódico de La Vaca. Pedísela a tu kiosquero o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo. Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la gente. edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. 5077-8017. www.lavaca.org. La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. Los aires se agitan, la tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. Estamos en Decimú, en este programa que hoy para nosotros es una fiesta. En dos minutos te voy a dar esa noticia sindical que te vengo anunciando, pero para entender por qué hablamos de fiesta, te propongo escuchar de nuevo ese momento de hace muy poquito, del 12 de agosto de 2009. Bueno, hemos concluido la discusión, esta amplia discusión. Voy a someter a votación en general el despacho de la mayoría que establece la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de la ex fábrica Sanón. Así que aquellos que estén por la afirmativa, por favor, que levanten la mano. 26 votos afirmativos. Sanón fue expropiada definitivamente, a título gratuito. Se acabaron las amenazas de desalojo, remates y demás. Humildemente creemos que es una gran noticia porque suma legitimidad a los reclamos sociales que tantas veces han sido considerados poco menos que delictivos, incluyendo este caso, donde lo que sí quedó demostrado es que los delincuentes, si lo sabía, eran otros. Alejandro López, como te conté antes, integra Sanón, secretario general del gremio ceramista, y acá me cuenta un momento crucial para toda esta aventura, anterior incluso a la toma de la fábrica. El línea de esmalte es uno de los sectores más grandes, y para mí, yo porque siempre laburé ahí, para mí es el corazón de la fábrica. Sí, porque ahí nosotros le hacíamos los kits de colaboración al viejo Sanón. Como ahí vos regulás la producción, entonces cuando el viejo Sanón no nos daba el aumento salarial, no nos compraba la ropa, no tenía las políticas de medida de seguridad, nosotros nos poníamos de acuerdo los esmaltadores junto con los decoradores y les regulábamos la producción. Y ahí fue que empezamos a hacer los números ahí nosotros en la línea de esmalte. De cuánto trabajábamos por día, cuántos metros cuadrados sacábamos, cuánto sacábamos por semana, cuánto sacábamos por mes. Esto te estoy hablando en el 98 cuando empezamos como delegado. Ahí empezó a arrancar los primeros pasos de un control obrero parcial, nosotros sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta empezamos a manejar los números y fue tan útil eso porque una vez que manejamos los números nos dimos cuenta que nos estaban robando, que nos estaban explotando y fue ahí que nos empezamos a plantar mucho más firme ante la patronal y con los números en la mano. O sea que toda esta aventura, como te decía antes, de Sanón, la fábrica de cerámicos de Neuquén, empezó antes de la propia toma y antes de que esto se hiciera público por los reclamos de los obreros frente al lockout patronal de la empresa. De ahí cambió la historia en Sanón, todo es importantísimo. Mucha gente dice, bueno, pero usted lo de usted empezó cuando tomaron la fábrica o cuando estoy en la carpa, ¿no? Arrancó mucho antes cuando empezamos a manejar los números. Es tan importante que los trabajadores manejemos los números de cuánto producimos, de cuánto se lleva la patronal y cómo nos da solamente las migajas y nos explota. Bueno, eso fue fundamental. Para nosotros ahí arrancó toda esta historia, ¿no? Lo interesante, además, es cómo hacían para intercambiarse información en una empresa donde estaban cada vez más controlados por la patronal. Organizaron, por ejemplo, un torneo de fútbol y cada uno de los sectores de la fábrica tenía un equipo, 14 sectores. Nombraban a un delegado para ir a organizar el torneo. En realidad, como dice Alejandro, lo que intercambiaban eran números. Y descubrieron, por ejemplo, que Sanón estaba ganando 67 millones de dólares anuales. El sindicato de obreros y empleados ceramistas de Neuquén estaba controlado por dos hermanos de apellidos Montes, que obviamente jugaban a favor de la empresa, como tantas veces suele ocurrir en este país tan raro. La empresa, para echar a 5 personas, por ejemplo, anunciaba 20 despidos. Llegaban los hermanos Montes, firmes como rulo de estatua, y conseguían reincorporar a 15. ¿Se entiende el juego? Terminaban echando a los 5 que quería echar la empresa. Y encima había que darle las gracias a estos señores. Como en Sanón fabrican cerámicos, pero no comen vidrios, armaron una lista propia que en el año 2000 ganó el gremio de ceramistas. Ese fue otro cambio de la historia. Claro que las cosas con la empresa se ponían más tensas, porque los trabajadores cobraban cada vez menos, seguían los despidos, suspensiones. Pero Carlos Acuña me contaba que en esos intercambios futboleros ya habían detectado que la empresa sacaba 20 camiones diarios, por ejemplo, y tenía el 25% del mercado interno. En el 2000 pasó otra cosa. Un chico de 20 años, Daniel Ferraz, obrero de la fábrica, murió en la propia empresa de un paro cardiorrespiratorio. Y sus compañeros descubrieron que la sala de primeros auxilios era una fachada, hasta el tubo de oxígeno estaba vacío. Ese mismo año, don Luis Sanón iba con el entonces ministro Domingo Cavallo, Amalita Fortabat y Franco Macri, perdón por estas referencias museísticas, a cenas de beneficencia donde pagaban $10,000 el cubierto cada uno para paliar el problema de la pobreza. Esas cenas tan concientizadas. En el 2001 se vio muy claro cómo lograron paliar la pobreza. En octubre de 2001, la patronal abandonó la fábrica. Los obreros hicieron campamento afuera y comenzaron ese enorme trabajo de difusión que logró tanto apoyo que hasta los huéspedes de la cárcel de Neuquén donaron sus raciones de comida como un modo de apoyar el fondo de huelga. Y muchos vecinos de la ciudad iban con alimentos en sus autos para también apoyar a los trabajadores. De esas épocas es otra historia simbólica de Sanón. infolavaca@yahoo.com.ar. Raúl Godoy y Juan Riquelme, compañeros de la fábrica, caminaban juntos hasta Sanón porque no tenían plata ni para el colectivo. Raúl es trotskista, Juan es budista. Las hijas de ambos los acompañaban un tramo cebándoles mates. Carlos Acuña me decía, Raúl es de un partido político, Raúl integra el PTS, pero llega con una posición a la asamblea y yo, mientras tanto, charlo con mi familia y voy con otra posición a la asamblea y la asamblea es la que decide lo que todos vamos planteando allí. Y todos aprendemos de todos. Me parece que es un gran símbolo de convivencia que muestran en general las fábricas recuperadas. Bueno, les estoy debiendo una noticia que es inédita, asombrosa y que espero que puedan apreciar. Esa noticia es que dos de los principales referentes de todo este conflicto, justamente Alejandro López y Raúl Godoy, que son secretario general y adjunto del gremio, como te conté antes, van a dejar justamente el sindicato y vuelven a trabajar, vuelven a la línea de producción. Dejan de ser sindicalistas y regresan a la fábrica. Así lo explica Alejandro López. Nosotros reformamos el estatuto nuestro del sindicato y no podemos ser reelectos, digamos, justamente para que surjan nuevas generaciones, para que surjan nuevos dirigentes y para que los dirigentes no se burocraticen. Entonces nosotros resolvimos esa modificación del estatuto, fue debatida, fue discutida y fue votada en cada una de las asambleas de las cuatro fábricas y de ahí se vuelve todo, se ratificó en las asambleas y quedó modificado ese artículo del estatuto, entonces volvemos todos a trabajar. Alejandro es injusto con él mismo porque todos estos años ha trabajado, como dicen los españoles, a lo bestia. Pero yo lo entiendo, vuelve al trabajo en la fábrica como siempre. Esto es tremendo. ¿Qué hará, por ejemplo, Armando Cavalieri? ¿Qué van a hacer personas como Hugo Moyano y tantos otros acreenciados en sus sillones si tuvieran que volver a trabajar como cualquier hijo del vecino? Alejandro no lo dramatiza tanto. Queremos demostrar de que necesitamos otros dirigentes sindicales. Estaría bueno que Moyano vuelva al camión un día, así como nosotros volvemos a la línea de Marte, que es donde salimos, volvemos a trabajar ahí. Desde ya que tenemos nuestros ideales, que no van a cambiar, vamos a seguir luchando, pero lo vamos a hacer a la par de los compañeros de base. Nos parece que eso es fundamental, ¿sí? Así que hay una nueva conducción del sindicato, desde ya que le vamos a dar una mano a los compañeros. www.lavaca.org. Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu, para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. www.lavaca.org, nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. ¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho ni mu? Ahí quedó planteado un gran desafío. Si se pudo recuperar Sanón y tantas otras fábricas, ¿será demasiado utópico pensar que los gordos sindicales y otros no tan gordos sean despegados de sus sillones después de tantos años? Por favor, Leo, creo que entré en zona de delirio. Volvemos en un ratito. Mu, punto de encuentro. Punto de encuentro, nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario, cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Hipólito Yrigoyen 1440. Desde las 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Mu punto de encuentro. Bar, feria, librería, un espacio para el que quiera, un espacio para cualquiera. Si quiere repetir el mensaje, presione 5. Si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós. Hipólito Yrigoyen 1440. Buscando otro cuerpo. Otro amor. Para nosotros esto tiene una importancia tremenda, especial. Se me viene a la memoria cuando estábamos ahí afuera en las carpas, que cambiábamos un panfleto por un alimento, esos 4 meses durísimos, que cada compañero se iba con su amigo, con su compañero, a recorrer barrio por barrio, buscando alimento para poder llevárselo a sus hijos. Cuando los presos nos donaron durante 3 días las raciones de comida y en la casa nos apoyaban, y en la casa nos decían que teníamos que seguir en la lucha. La lucha que en aquel tiempo comenzamos un par y hoy somos todos los que somos. Ese cambio en la mentalidad, ese cambio en la formación, ese cambio no lo van a borrar jamás. Pero jamás de los jamás. Salva aunque sea el pedacito más pequeño. Solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Decimu. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Seguimos en Decimú con esta noticia múltiple. Sanón fue expropiada definitivamente y en forma gratuita después de 9 años de luchas, broncas, marchas. Y la otra noticia, Raúl Godoy y Alejandro López, como referentes del sindicato, propusieron cambiar el propio estatuto, prohibir la reelección y facilitar así el recambio de dirigentes. Por lo tanto, vuelven al trabajo cotidiano en la fábrica. Es una noticia temible para tantos hombres que durante años han quedado incrustados en sus respectivos sillones de dirigentes sindicales. Le pregunté a Raúl Godoy, primero, cómo vivió ese miércoles 12 de agosto cuando se concretó la expropiación. Nosotros nos movilizamos a la legislatura, empezamos a presionar, nos movilizamos y de hecho montamos un campamento ahí en la puerta de la legislatura y dijimos que, bueno, hasta que no estuviera claro cuándo iban a expropiar, nosotros íbamos a profundizar, que no les quedó más remedio que llevar todo para el día miércoles. Y bueno, ya ese día estábamos movilizados de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Termina la reunión de comisión donde resuelven mayoritariamente que se eleve el proyecto de ley y se discuta el otro día. Bueno, ahí ya estalló el primer festejo, la primera pulseada durísima que se dio durante, bueno, una jornada cargada de tensión, porque ya lo que era un hecho era que el otro día se iba a discutir la expropiación. Así que con eso, con ese triunfo, digamos, en las manos, nos volvimos a concentrar en la fábrica y el otro día, a primera hora, estábamos nuevamente movilizándonos, ya en el marco de un paro provincial de las cuatro fábricas de cerámica, de un retiro de la CTA, de ATEN, la llegada de delegaciones de muchísimos lugares del país y adhesiones que nos llegaban de distintos lugares del mundo. Fue impresionante y muy, muy, muy emotivo. Me quedé pensando, ¿cómo no va a ser muy emotivo si en algún momento les pasó que les pincharon los teléfonos celulares y así les escuchaban las asambleas? Por eso, después de un tiempo en las asambleas de Sanón, nadie usaba celulares, sabiendo que los estaban escuchando del otro lado, como forma de contraatacar cualquier medida que ellos tomaran. Bueno, pero con todo este entusiasmo me olvidé de contarte cómo es la fábrica. La planta tiene 80.000 metros cuadrados cubiertos y ocupa 9 hectáreas en total. La recorrida por esos balcones que llegan hasta el horizonte es increíble. Muestra máquinas con pantallas que tienen una lluvia de puntos verdes tipo Matrix. Y hay mujeres y hombres concentrados en lo suyo, pero que se dan el tiempo para conversar. Hay pinzas enormes, orugas mecánicas con tenazas que agarran cerámicos y los apilan. Hay como unos guanacos mecánicos de lo más raros que escupen pegamento en las cajas de cartón. Chapas que se mueven como manos de hierro, que empaquetan todo. Más allá, también hay, pero dentro del galpón, hay como dos embudos gigantes de 4 o 5 metros de altura que mezclan una sustancia barrosa. Hay como un vehículo interno que carga el material y se desliza sobre vías, como si fuera un tren, haciendo sonar una alarma, pero no lo maneja nadie. La primera vez que fui, se escuchaba Un Pacto para Vivir, la canción de Bersuit. Por eso siempre me quedó esa música como una referencia personal sobre Sanón, como otra de Bersuit también, que es la del estallido, Se Viene el Estallido, que es la que utilizó Abby Lewis con Naomi Klein cuando filmaron Sanón para la película La Toma, The Take. Pero sigamos esta navegación. Le pregunté a Raúl cómo es eso de abandonar el cargo y volver de lleno a la fábrica, a la producción. Vamos a rotar ya en una semana o dos los dirigentes históricos que estuvimos en el sindicato desde que lo recuperamos y que fuimos trabajando. Volvemos a las líneas y hay nuevas camadas de compañeros que van a asumir la conducción del sindicato ceramista. Nosotros volvemos a laburar a la máquina. Digamos, esto nos parece que es un broche muy importante también, es una gran noticia para poder mostrar, junto con el ejemplo de la expropiación, por qué llegamos a esta expropiación. Y tiene que ver justamente con el método que tenemos los obreros y obreras de Sanón, que hemos instaurado desde hace años, que es el tema de la rotación de los dirigentes, ¿no? Rotación de dirigentes, y hay otra novedad, pero esta vez con tinte de género. A ver, Raúl Godoy, ¿cómo es eso? Por primera vez en la historia del sindicato ceramista van a haber 5 compañeras en la comisión directiva, lo cual consideramos que es una conquista enorme también para nosotros, 5 mujeres. El 90% del gremio es de hombres. De 600 compañeros hay 45 mujeres y nuevos compañeros que van a estar asumiendo la conducción. Quiere decir que hacen lo que suele llamarse una discriminación positiva hacia las mujeres, o sea, van a estar representadas en mayor proporción al número de mujeres que hay en el gremio, y esto en el sindicalismo argentino es otra noticia insólita. Este programa se ha caracterizado por esa cuestión. Bien, me quedaron miles de cosas por contar, pero prefiero usar el rato para que el propio Godoy me comente cómo está tomando él personalmente esta historia. Me siento con mucho más responsabilidad Comisaría que al principio. Cuando fuimos a recuperar Sanón, recuperar la comisión interna, un cuerpo legal, uno no sabe, ¿no? Uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina la lucha. Entonces, primero fue la reorganización para terminar con los despidos y el maltrato patronal. Mirá dónde terminamos. Ahora yo creo que justamente siento la responsabilidad que hemos despertado la vida política a muchísimos compañeros y compañeras, no solo en Sanón, sino a nivel nacional y a nivel internacional también. Entonces lo que estamos discutiendo justamente es cómo desde la máquina, pero también desde la militancia cotidiana, fuera del horario de trabajo, cómo damos una mano para organizarnos, ¿no? Para seguir organizándonos, para aportar en la organización, no solo sindical, sino política y de lucha. O sea, tenemos mucho para hacer. Así es que, no sé, yo me imagino que a partir de ahora es que empiezo a tener más trabajo que antes. Responsabilidad y más trabajo que antes. Solo me gustaría decirle a Raúl y a Alejandro y a los 451 obreras y obreros de Sanón dos cosas: se la buscaron y se la merecen. En nombre de cada uno de los que defendimos esta fábrica y que estamos dispuestos a dar la vida para seguir trabajando y por una sociedad más justa, y en nombre de la memoria de todos esos compañeros que desaparecieron porque querían un mundo mejor, hoy queremos una sociedad más justa para todos los trabajadores. Entonces la responsabilidad la tomamos y no vamos a dar ningún paso atrás, porque realmente lo sentimos, compañeros. Comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu. Bueno, ¿listo? Este programa fue auspiciado por Tarot y Lectura del Alma, a cargo del grupo de laicos consagrados. A ver si entendés la Biblia, pelmazo. Tirada de cartas y otras tiradas por Sor Valentina. Cartas encimadas y descubrimiento del pensamiento de De Angeli. No hay imposible para el Señor. Critican por un lado la dictadura y están usando eso de las retenciones móviles. Las pusieron en el año, a fines del año 55, después que voltearon un gobierno democrático, las pusieron los militares. Así que la junta, digamos el gobierno de la Revolución Libertadora, eso pusieron esa ley. Y se fueron a eso, se agarraron de ahí. Así que nosotros, la protesta, no la vamos a abandonar. Almas perdidas, almas descarriadas y almas fuertes. La palabra de Monseñor Techín ahí, en vivo y sin fisuras. ¿Listo? En flores llenas de amores, no explotan ya más bombas dentro de la catedral. No existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay, claro que hay anarquía.